contanos cómo empezaste vos con esta movida de empezar a mechar cumbia con reggae, con hip hop, con otros estilos más específicos que tal vez no sean los más comunes, los más conocidos a nivel musical. ¿Cómo fue que empezaste con esta movida? Y yo, bueno, vengo más de la música jamaiquina, del reggae, ¿no? En los 90, ¿no? Y sentía que como mucha otra gente, como por ahí en Fidel en su momento y demás, que nos dimos cuenta que la cumbia y el reggae tienen muchísimo en común y como esos ritmos, ¿no? En esa escena no estaban sonando, ¿no? O sea, como las bandas de reggae con una cosa medio fundamentalismo del reggae y por otro lado ningún diálogo con la cumbia, ¿no? Entonces ahí como surgió en los lugares donde no suena la cumbia o en los lugares más cumbieros donde no suenan otros géneros, empezar ahí a mezclar con otros tipos, con otros estilos, como para abrir canales entre música que reconocemos que son muy afines. Además de estar vos metido en esta movida, ¿existen otros referentes de esta nueva corriente de cumbia? Estoy pensando en Villa Diamante, pienso en El Hijo de la Cumbia, y hay gente que de golpe que se está sumando y haciendo que la movida tropical cada vez se vaya expandiendo más. Esta introducción de nuevos géneros adentro de la cumbia, ¿tiene que ver con que la cumbia fue expandiéndose a espacios sociales donde antes se le negaba el acceso? Puede ser, sí, seguro que sí. Digamos, en la radio, por ejemplo, sigue la misma cantidad de emisoras de cumbia, que no sé, será 2% de todas las FM que hay, ¿no? Sí. O sea, que es algo que va por canales muy raros también, o sea, va muchos de los productores de la nueva cumbia no es gente que va a la bailanta realmente. O sea, es algo que es un diálogo que empieza mucho con a través de internet, más que en el espacio, más que en la realidad, eso pienso yo. La gente que consume esta nueva corriente. Sí. Muchos de los que la producen también. Ajá. ¿Qué tiene esta nueva corriente que engancha mucho a gente del extranjero, gente de Europa? Estamos hablando de reductos que se puede encontrar uno en el barrio porteño de San Telmo, en Palermo, en Niceto también, donde acude también mucha gente de afuera que se engancha full con la cumbia, pese a no estar hablando de la cumbia propiamente dicha. Sí, yo creo, bueno, ahí supongo muchas razones, pero la principal es que por ahí los extranjeros no tienen el prejuicio instalado en la cabeza, digamos, vienen acá y como, ¿no? Bien, o sea, más allá de que sean turistas o estudiantes o lo que sea, no ven la segregación que hay con esta música. No tienen problema en escucharte a vos o escuchar a Mar Azul, para ellos es... No, lo disfrutan de la misma manera. Hablo de que, justamente con otro género, que los ven que suenan parecido, que está pasando algo que es la música quizás en este momento más viva que hay en Argentina, digamos, todos los géneros tropicales, pero a la vez son los más invisibilizados, ¿no? Sí. Y nada, eso es como muy, muy patente, muy claro para la gente que viene acá, pero acá está tan naturalizado que... Que sale como piña. Claro. Estaría bueno ir escuchando algo de lo que hace Javier, algo para que la gente pueda ir comprendiendo más allá de las palabras, sino desde el oído propio, que es lo importante. ¿Qué podemos escuchar en este momento? Y ahí tenemos un remix de Elsa, de los destellos de Enrique Delgado, del Perú. Del Perú. Y ahí está por ahí nuestro operador. Ahí va, ahí le van dando mecha al asunto. Es algo que estás haciendo. Sabemos que en este momento no estás viviendo en la Argentina, estás viviendo en Perú, ¿verdad? Sí. ¿Por qué decidiste radicarte en el sector andino de América Latina? Sabemos que también estuviste en Bolivia y incorporando estos sonidos, como es el caso de los destellos, ¿qué es lo que te atrajo de esta música milenaria? Y la cosa fue un poco desandar el camino un poco. Me empecé a preguntar desde hace varios años. Yo me fui a Argentina hace 3 años casi. Sí. Y bueno, venía también viajando bastante a Bolivia, a Perú y a Colombia. California por amigos y iba a tocar y demás. Y empecé a desandar el camino supuestamente que de la cumbia hizo hasta acá, desde el Caribe colombiano. Entonces más o menos era como buscando esa ruta dentro de mi locura. Sí, sí, sí. Y bueno, y trabajando ahí. Entonces tratando de mezclar diferentes tradiciones cumbieras, porque ni en Perú saben que... El tipo de cumbia que se hace actualmente acá o en Bolivia, no saben la cumbia que se hace en Perú. O sea, hay como unas diferencias muy, muy, una ignorancia mutua muy grande.